Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Con estos aplausos estamos dando inicio a un renegado más hoy desde los estudios del Renegado Producciones, ¿cierto? Como cada sábado acompañándote con la mejor música. Estamos iniciando un nuevo Renegados con toda la entretención, con todos los datos, con todas las secciones habituales del Renegado y, como es característico también, con una gran cortina, mira. De fondo nos va a estar acompañando durante todo el programa La Vouch, un megamix preparado exclusivamente en tu Renegados. A comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. Además, ya lo sabes, ¿ah? Si estás escuchando nuestro programa, a compartir nuestro link, a compartir nuestra página Renegado Producciones, para que juntos sigamos agrandando la gran comunidad de Renegados. ¡Qué buena música! Con toda la energía empezando este Renegados con La Vouch, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a... Bienvenidos, tenemos un programa espectacular para el día de hoy. Vamos a estar con nuestras secciones habituales y escuchando además muy buena música. Una selección que hemos hecho durante la semana para acompañarte este sábado con los mayores éxitos de los 80. ¿Qué te puedo anticipar? Mira, vamos a estar escuchando el día de hoy Aterrizaje Forzoso, rock nacional para tus sentidos, Extreme, algunas baladas, George Michael. Tengo también a Depeche Mode y mucho más. No te adelanto más porque este Renegados ya comenzó. Abrimos el programa del día de hoy con buena música. Lo que comienza a sonar, pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Es Shannon. Let the music play. Love. pretending a dance is just a dance, but I see he's dancing his way back to me. He's dancing his way back to me. Love said, let the music play. Let the music play. Just keep the groove and he'll come back to you again. Let the music play. Let the music play. Just keep the groove and he'll come back to you again. Let the music play. Let the music play. Let's go again. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Seguimos haciendo el Renegados a esta hora de la noche. Ahí abrimos el programa del día de hoy con Shannon, Let the Music. Un temazo para abrir con toda la energía este Renegados, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones con la mejor música. Recuerden que está listo nuestro WhatsApp, el más 56 9459 69 8 16. Aún seguimos recibiendo sus peticiones musicales y también sus saludos de audio para participar por algunos premios que estamos regalando en este mes aniversario del Renegados. Oye, estuvimos hace algunas semanas, un par de semanas atrás, porque la semana pasada estuvimos haciendo el Que Vuelva a los Lentos 2, haciendo un Facebook Live. Nos quedamos un rato ahí a compartir con los amigos después de la emisión del programa Renegados de ese día. Y me acuerdo muy bien que entre tantos amigos estuvimos conversando ahí con el Nico, ¿eh? ¿Cómo está ahí, Nico? De seguro hoy estás escuchando el programa, así que te mando un saludo y un abrazo caluroso, compañero. Estuvimos recordando junto al Nico ese día, bueno, esa noche, estuvimos recordando la OK Discotheque, la Soundline, hartos datos que nos dio de nuestros 80, de cómo lo pasábamos nosotros acá en esta zona del mundo. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Qué buena junta se hizo esa noche en ese especial ahí, Facebook Live, después del Renegados. Un detrás de cámara ahí que estuvimos haciendo junto a todos los amigos y programando algunos temas. Así que para ti, Nico, mira, estuve trabajando y buscando algunos temas que seguro te van a gustar, ¿eh? Así que te voy a complacer con un tema musical a esta hora de la noche que me lo pediste ese día, parece. Pero entre tanto que estábamos haciendo ahí, se nos pasó. Pero no se me olvidó, Nico. Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. Así que de inmediato nos vamos a ir a la música. Empezamos a complacer peticiones musicales. Esto es para el Nico, ¿eh? Para el Nico, para Talagante, se va el siguiente tema. Lo que comienza a sonar es 24/7 en Renegados. It's me, yeah, I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat in the early light. Sit back, whack, jam and relax. Now watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination, I can't stand. I can't stand it no more, no, no, no. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job but didn't manage, yo, and I can't stand it. I can't stand it no more, no, no, no. a jam and attack. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo, they might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow, keep you moving to the beat. Start the show. I can't stand it no more, slack, but that's alright, because I'll be back. They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shot the house from down to town, cause everybody wanna see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this cool body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Sigues en la compañía del Renegados. Ahí rescatábamos un bailable de aquellos, ¿ah? De las discotecas de finales de los 80, comienzos de los 90. El dúo 24/7 que recordábamos a esta hora de la noche, dedicado y programado por el Nico desde Talagante. Si quieres programar tú también, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. O también lo puedes hacer en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ya estamos a mitad de mes. ¿Quién lo diría? Un 14 de septiembre como hoy. ¿Dije de septiembre? Un 14 de octubre, estoy clarito, ¿eh? Un 14 de octubre, no quiero que se vaya el año. Un 14 de octubre como hoy pasaron cosas, ¿ah? Y siempre te lo contamos en un día como hoy. Un 14 de octubre, pero de 1927, nace el actor y director británico Roger Moore, quien se da a conocer por series televisivas como El Santo, Ivanhoe y Maverick. En cine, reemplaza a Sean Connery en James Bond 007, Vive y Deja Morir y Moonraker, entre otros films. También un día como hoy, pero de 1939, nace el modisto estadounidense Ralph Lauren, quien revoluciona el mundo de la moda con sus accesorios y fragancias para hombre y mujer, como su famosa loción Polo. Su empresa tiene presencia en 29 países del orbe. En octubre del 2015 anuncia que se retira como CEO de su compañía. Todo esto ocurrió un día como hoy. Nos vamos a la música. Ya es hora de un poco de música nacional. La siguiente banda son los chilenos de Aterrizaje Forzoso. Despertar sin ti en Renegados. Fondo escuchamos One Love en Renegados. Esta cortina que hemos elegido para contarte que próximamente volverá a Chile uno de los grupos clásicos de la música reggae. ¿Aún no lo sabías? Te lo contamos a continuación. One Love. The Wailers llegará por tercera vez a nuestro país para presentarse en el Teatro Caupolicán el próximo 3 de diciembre, instancia en que repasarán clásicos de Marley como Could You Be Loved, Redemption Songs, entre otros éxitos. Actualmente, The Wailers está compuesta por el bajista y fundador Aston Family Man Barrett, junto a los guitarristas Junior Marvin, Donald Kinsey. También estarán Aston Barrett Jr. en la batería, sobrino del fundador Carlton Carly Barrett, y el cantante principal Joshua David Barrett. The Wailers es considerada por los fanáticos y críticos musicales como la banda de reggae más importante de la historia, y con 5 décadas de trayectoria musical y éxitos, presentarán un evento imperdible para todos los habitantes de nuestro país. Mira, estuve revisando y principalmente se van a estar presentando en Santiago, y lo que está confirmado también que en regiones se presentarán en la región de Coquimbo. Del regreso de The Wailers y de este esperado show el 3 de diciembre, te lo contamos en Renegados. Aún no está el detalle de las entradas y el horario, ¿eh? Así que apenas lo tengamos, se lo daremos también por nuestro programa. Por el momento te prometo que nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es The Wailers en Renegados. Una típica chica norteamericana que por casualidad se tropezó con un típico chico norteamericano. Sigues en la compañía del Renegados. A ver si de fondo reconocen qué serie de televisión estamos destacando. Se hicieron buenos amigos. Encontraron que tenían muchas cosas en común. Radio. Televisión, ferrocarril, puente. Y cuando el chico encontró que la chica era atractiva, de fondo estamos con un material de culto. Lo que están escuchando de fondo es el primer capítulo de la serie La Hechizada. Mira, el primer capítulo. Hoy te quiero contar parte de la historia de esta serie, pero también lo que no sabías de La Hechizada. Esta chica es una bruja. Hechizada. Con esta música característica comenzaba la serie que pasó de generación en generación. De hecho, todavía se da en algunos países. En el nuestro, a veces, me parece que UCB Televisión lo está dando, ¿eh? Pero hoy te voy a contar parte de la historia. Ahí, como les decía, capítulo de culto, lo que tendrán de fondo. También pongan atención porque están escuchando el primer capítulo de la serie. Esta serie, muchachos, ¿ustedes creen? Bueno, nosotros las vimos por ahí en el 80, algunos en el 70. Bueno, la serie se produjo entre 1964 y 1972. No fueron tantos años, ¿eh? Pero esta trama marcó sin duda muchas generaciones. Mira, el éxito de la serie radicó principalmente en lo cotidiano, ¿eh? La serie estaba mezclada con los poderes sobrenaturales de Samantha Stevens, el programa aún está vigente en todo el mundo y varias generaciones como nosotros crecieron viéndolo. ¿Qué más les puedo contar? Tuvo 8 temporadas, por eso les decía que no duró tanto, con un total de 256 episodios hasta su última emisión. A mediados de la década de los años 90, los protagonistas de la popular serie, este es un dato bien frica, de La Hechizada fueron muriendo con muy poco tiempo de diferencia. De hecho, de ahí también salieron rumores que al parecer la serie tenía una carga negativa. Elizabeth Montgomery, Samantha, murió en 1995. Dick York, Darren Stevens, murió en 1992. Dick Sargent, también Darren Stevens, murió en 1992 también. Inmediatamente surgió el rumor de que el elenco sufrió una especie de maldición, pues ninguno de los protagonistas falleció a una edad relativamente avanzada. Tabata, la primera hija, fue interpretada por tres parejas de gemelas, y Adam Stevens, el segundo hijo de Darren y Samantha, fue interpretado también por una pareja de gemelos. Hasta el día de hoy, gracias a esta serie, existe un síndrome llamado síndrome de Darren, como el esposo de Samantha, debido a que el actor Dick York se vio obligado a abandonar el papel por problemas de salud y lo reemplazó Dick Sargent en las siguientes temporadas. Cuando estos cambios de actor suceden en cualquier serie, hasta el día de hoy, hablan de el famoso síndrome de Darren. También le puedo contar que Dick York, a pesar de haberse ido de la serie Hechizada en el capítulo 170, en 1969, sigue siendo admirado como el molesto y mortal Darren Stevens. De hecho, es el primer protagonista, podríamos decir, es el que más se recuerda hasta el día de hoy. En esa época, La Hechizada fue acusada de ser una serie sexista. Tuvo muchos problemas para ser emitida. Luego, finalmente, ya en las últimas temporadas, Esta intentó continuar con el argumento de la serie al mostrar a Tabata como una mujer adulta y con nuevas cosas por vivir como bruja. Sin embargo, este no funcionó, por lo cual solo se proyectó una temporada con 13 capítulos. Mira, escuchemos un poquito más. Patas de cabra, murciélagos tuertos, tripas de monos, sapos serenados, arañas viscas. Vete, vete de una vez, vete ya. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la llegada del colegio con esto. No sé ustedes, pero yo me acuerdo que llegábamos del colegio y veíamos La Hechizada tomando once ahí. Qué buenos momentos, me acuerdo ahí. Precisamente con la familia, ¿cierto? Reunido frente al televisor. Y aquí sí que arriesgo demanda, aquí se va a notar mi edad. En esos años, aún teníamos televisor en blanco y negro en la casa de la abuelita. Y ahí veíamos los capítulos de La Hechizada, más tarde los veríamos a color, o como los podemos ver ahora, simplemente por YouTube. Ahora todas las generaciones tienen la posibilidad de ingresar a YouTube y ver lo que quieran. Nosotros teníamos que esperar día a día para ver un nuevo capítulo de La Hechizada. Hoy te hemos contado, hemos recordado detalles, pormenores, lo que no sabías de esta serie, La Hechizada. Se lo voy a decir. ¿Se lo vas a decir? No creo que un matrimonio pueda durar si comienza con mentiras. ¿Cuándo se lo vas a decir? En cuanto tú... Vamos a la música. Lo que comienza a sonar es George Michael en Renegado. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? You're ready? Now De fondo la Vouch, cortina musical del día de hoy en Tu Renegados. Ahí te contábamos también datos de la serie La Hechizada. Cómo olvidar a Samantha, marcó generaciones. Seguramente también formó parte de tu infancia. Mira, así como la Vouch, una tremenda artista, una tremenda mujer más ligada al tecno, ahora nos vamos a la otra esquina. Vamos a recordar a una cantante, pero en la otra esquina, en el polo opuesto de la música. Nos vamos al rock, te vamos a contar, vamos a rescatar a Joan Jett. Joan Jett, más conocida como Joan Mary Larkin, nacida el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Es cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz. Es conocida por ser la vocalista de The Black Hearts y por sus éxitos I Love Rock and Roll, que fue el número uno de las listas de Billboard desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1980. 82. Joan Jett también escaló con algunos otros éxitos como Crimson and Clover, Bad Reputations y I Hate Myself for Loving You, entre otros éxitos. Esta cantante es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Bandas como Bikini Kill, Johnny Knife, L7, Yeah, entre otras. Bandas de mujeres declararon públicamente la influencia de Joan en su música. Además, está en el puesto 87 de la lista de las 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rock and Roll. Esto hay que destacarlo, ya que dentro de las 100 guitarras o los 100 guitarristas más populares o más grandes de la historia, solo hay dos mujeres y una de ellas es Joan Jett. Durante su carrera muchas veces ha sido denominada con los títulos como la reina del rock and roll y la abuela del punk. Nosotros rescatamos a esta hora de la noche la historia de Joan Jett. Nada puede contar mejor tu historia que tus obras, ¿ah? En este caso, la música de Joan Jett. Y con ello, nos vamos a la música. Esto es Joan Jett en Renegado. You said you'd meet me, now it's 12:45. dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Continuamos en este Renegados, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Aquí estamos con la buena música, hoy solo éxitos. Ahí recordábamos a Joan Jett, una tremenda mujer, una tremenda rockera de los años 80, que marcó tendencia, que es completamente del gusto de nosotros los Renegados. Pero llegó la hora de informarnos de los estrenos, de lo que viene, que podemos ir a ver esta semana, el ranking del Renegados en tu fiebre de cine. A prepararse porque tenemos muchos estrenos para esta semana. Mira, estaba revisando uno de los estrenos más esperados de dibujos animados, pero que tiene que ver con nosotros, ¿ah? Muchos creen que es de otros países. Ya en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia lo han adoptado como propio, pero me refiero a nuestro gran Condorito que llega a las salas de cine esta semana. Mira, Condorito la película es el estreno que tenemos para ti esta semana, ¿eh? Completamente recomendado a las aventuras de Pelotillehue para que disfrutes junto a tu familia. Para todo espectador, Condorito la película, recomendación del Renegados. Además, una película de terror que se estrena esta semana es Feliz Día de tu Muerte. Esta película, estuve viendo el tráiler, ¿eh? Y habla de una chica que despierta todos los días y se les va repitiendo la escena de su muerte, y ahí tienes que descubrir por qué. Sin contarte nada más, te recomendamos también Feliz Día de tu Muerte. Y si te gustan las películas de acción, esta semana se estrenó Asesino Misión Venganza. ¿Cómo quedó el ranking? ¿Ha variado? ¿Alguien fue capaz de destronar a la película It? Te lo contamos a continuación. En el número 5 esta semana se encuentra Lego Ninjago, la película. En el número 4, Kingsman, el Círculo Dorado. En el número 3, también uno de los estrenos durante la semana se posiciona en este lugar, me refiero a la película para niños My Little Pony, la película. En el número 2, Harrison Ford con todo, pegando fuerte con la película Blade Runner 2049. Y ya por los primeros 4 lugares ya sabrán quién está en el primer lugar. Por séptima semana consecutiva, el terror y el payaso Pennywise se queda con el primer lugar del ranking Renegados. La película It, ganadora del ranking de cine en tu Renegados. Buena cartelera, me gusta, muchachos. Tenemos que ir al cine a relajarnos un rato ahí, a ponerse cómodos. Hay para todos los gustos. Quedaste completamente informado con tu espacio Fiebre de Cine. Nosotros nos vamos a la música. La historia de Richie Valens llevada al cine estuvo a cargo de en la música de la banda Los Lobos. Lo que comienza a sonar es el tema central de la película La Bamba en Renegados. Ahí rescatábamos a Los Lobos con el tema de la película, el tema central de la película La Bamba. Ahí los dejé informado de todo el cine para que puedan hacer su elección esta semana. Pero ahora tengo noticias, ¿eh? Noticias de otro ídolo ochentero. Lionel Richie realizará cinta biográfica sobre Curtis Mayfield. De esto y mucho más te lo contamos a continuación. La estrella musical Lionel Richie se embarcará en un ambicioso proyecto cinematográfico, llevar a la pantalla grande la historia del legendario músico Curtis Mayfield. Richie adquirió los derechos para producir una película basada en la vida del compositor y músico, renombrado exponente del soul y el funk, un proyecto que verá la luz a través de su empresa Rich Lion Productions, con la colaboración de la familia de Mayfield. Dijo, es un honor para mí llevar la vida de uno de mis ídolos y amigos a la pantalla, declaró Richie. Estoy muy agradecido de estar trabajando de cerca con Altaida Mayfield, la viuda, Cha Mayfield, hijo y la finca de Curtis Mayfield. Y no podría estar más feliz de seguir adelante en este increíble proyecto sobre un genio de la música único, agregó el artista de 68 años. Es hora de celebrar y reevaluar el legado de Curtis, agregó Altaïda Mayfield, la viuda del cantante y guitarrista. Durante años, demasiados otros han tratado de reclamar lo que solo él hizo. Era un genio, siempre se mantuvo por su cuenta, agregó. En paralelo a este proyecto, Richie se desempeñará como juez en la nueva temporada del programa estadounidense American Idol de la ABC, que debutará el próximo año. Ahí te contamos del nuevo proyecto de Lionel Richie en el cine y también de que próximamente estará de jurado en American Idol. Nos vamos a la música y lo que comienza a sonar es Lionel Richie, Say You, Say Me, en Renegado. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Ya estamos llegando casi al final del programa. En el último bloque vamos a ver si alcanzamos a escuchar un temita más. Por mi parte, les quiero contar que aún tienen la posibilidad de escribirnos a nuestro WhatsApp, el más 56 94 59 69 816, enviar sus saludos de audio en nuestro mes aniversario para que puedan participar por algunos premios recordatorios de Tu Renegados. Oye, algunos amigos me decían, me da vergüenza mandar un saludo de audio. ¿Qué tal si escribo algo solamente? Ok, mira, está la posibilidad, pero solo los mejores ganarán premios. Importante sí es que lo hagan a nuestro WhatsApp. Así que anoten nuevamente más 56 94 59 69 816. Si no lo recuerdas, solo entra a nuestra página Renegado Producciones, ahí también lo tenemos publicado. Importante, el concurso es por nuestro WhatsApp. Así como hace una semana estábamos con Que Vuelvan los Lentos 2, vamos a cerrar el programa el día de hoy con otro lento de aquellos. Nos vamos a ir con una balada escrita e interpretada originalmente por el grupo hard rock estadounidense Extreme, formado en Boston, Massachusetts. Se articula en torno a la intrincada guitarra acústica de Nuno Betancourt y la voz de Gary Cherone, con la voz en armonía de Betancourt. Fue publicada en 1990 en el álbum Extreme 2 Pornography. La canción es de tipo power balada acústica. Es una hermosa balada, ¿eh?, y tiene una letra aún más increíble. La canción pide a la persona a quien se dirige mostrar su amor a través de más que palabras. Lo que comienza a sonar es la banda Extreme. Dejo con ustedes More Than Words en Renegados. To hear from you. that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that you're Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como cada sábado te acompañamos con la mejor música. Espero que les haya gustado el programa, muchachos, ¿eh? Yo, como siempre les digo, la paso muy bien haciendo este programa. La verdad que a esta hora yo me conecto, me olvido del mundo, me encierro en el estudio y hago este programa con todo el cariño para ustedes. Lo preparamos durante la semana y esperamos, como siempre, sus mensajes, sus comentarios a nuestra página de Facebook Renegado Producciones o a nuestro WhatsApp. También lo pueden hacer ahí en mi perfil, donde quieran, como lo hacen siempre. Así que les agradezco a la buena onda. Cada semana, después de cada programa, tengo buenos comentarios. Me cuentan cómo lo han pasado. Quiero mandar saludos. Siempre se me olvidan los saludos. Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos Soto? La semana pasada estaba escuchando el especial Que Vuelvan los Lentos desde Valdivia y no saben cómo me alegró su WhatsApp. Mira, que en Valdivia nos estén escuchando, de verdad que es un agrado. De distintas partes del mundo nos hemos llevado sorpresas durante esta semana. El especial Que Vuelvan los Lentos 2 trajo muchos recuerdos. Trajo la Mary, me acuerdo, me escribió durante la semana. Estuve con la Yesenia también conversando estos días y me contó que había formado toda una atmósfera ahí en su casa escuchando el especial Que Vuelvan los Lentos 2. Me contó, como les conté la anécdota hace un tiempo atrás, que su hijo, que él siempre le decía, oye, ¿qué música estás escuchando?, me decía que poco a poco se estaba haciendo también fans de esta música ochentera y fans del Renegados. Así que para la Yesenia y su hijo, un saludo caluroso desde aquí, ¿eh?, del Rene, desde el Renegado Producciones. A participar, a mandar sus saludos. Nuestro WhatsApp está 24/7, a 24 horas durante toda la semana recibiendo peticiones musicales, saludos, lo que quieran escuchar. Ya. Se acabó, nos volvemos a juntar la próxima semana a eso de las 20:30 horas. Como siempre les digo, soy el René y los espero para que hagamos nuevamente un capítulo más del Renegados. Una buena semana, bendiciones para todos. Nos vemos.